dijo a sus discípulos: «Es imposible que no vengan escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor sería para él que le ajustaran alrededor del cuello una piedra de molino y fuese arrojado al mar antes que escandalizar a uno de estos pequeños. Cuidad de vosotros. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve a ti diciendo, me arrepiento, le perdonarás». Los apóstoles dijeron al Señor, «Auméntanos la fe». Y el Señor respondió, «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro, arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, si tiene un criado arando o pastoreando, cuando llega del campo le dice, pronto, ven y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame la cena, arréglate para servirme mientras yo como y bebo, que luego comerás y beberás tú? ¿Acaso ha de estar agradecido aquel criado porque hizo lo que se le había ordenado? Pues igual vosotros, cuando hagáis todo lo que se os haya mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer». Y sucedió que cuando iba camino de Jerusalén, atravesó por entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron 10 leprosos a su encuentro, los cuales se detuvieron a distancia y le dijeron a gritos, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo, «Id y presentaos a los sacerdotes». Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, volvió glorificando a Dios a grandes voces y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Este era samaritano. Tomando la palabra, dijo Jesús, «¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien regresara a dar gloria a Dios sino este extranjero?» Y le dijo, «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió, «No vendrá el reino de Dios con espectáculo, ni dirán, vedlo aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios ya está en medio de vosotros». Y dijo a sus discípulos, «Tiempo vendrá en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, vedlo aquí o vedlo allí. No vayáis ni corráis detrás. Pues como el relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es preciso que antes sufra mucho y sea rechazado por esta generación. Y como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban ellos y ellas, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y todos perecieron. Del mismo modo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, no baje a recogerlas, y asimismo, quien esté en el campo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: quien pretenda salvar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Os lo aseguro, aquella noche estarán 2 en un mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Estarán 2 mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Y le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde esté el cuerpo, allí se reunirán también las águilas.